Voy a cantar una historia de un caso que sucedió. Les voy a dar a saber lo que a Yantú les pasó, a una joven muy bonita que en México se murió. Era muy afortunada porque muchos la querían. Para casarse con ella, con sus padres la pedían, pero a ninguno aceptaba. Mucha envidia le tenía. En México está su prima, se vino a vacacionar. Llegando a Tules la Huaca, con Luisa fue a platicar. Vámonos a la ciudad. Si no te quieres casar, acabó por aceptar el consejo de su prima, se dirigió a la ciudad. ¿Dónde terminó su vida?